Sa vie já tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor. Bajo la noche caliada y nos quisimos tú y yo, que vivamos separados. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, Valle de Santa Cruz, Plaza de Doña Elvira, hoy vuelvo yo a recordar y me parece mentira ya todo que yo pasó. Todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío.